FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me tiene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, tenemos confirmaciones. Hemos alcanzado niveles de certeza. Hemos escuchado y hemos sentido todo aquello que generalmente es una generalidad. Hemos comprobado en 3 jornadas, en lo personal debo decir, desde hace varios meses, que todo aquello que entregamos y que es resultado de un enorme esfuerzo, no para potenciarlo, sino solamente para señalarlo, durante largos meses, choca y no conmueve, no provoca grietas, no interpela a un poder que es el responsable de convertir a miles de personas, cientos de miles de personas, en objetos de transacción. Un poder que disfruta de lo que tiene, que se eleva por encima del resto. Y estoy hablando de lo que han visto compañeros y compañeras en 3 días de debate oral, que creo que la audiencia de Recorte entenderá la insistencia y la decisión de darle continuidad, porque no solamente es una de las formas más apropiadas de engendrar y de seducir a quien escucha este programa para que esté atento, que lo que hemos vivido, lo que se ha transmitido, no es algo excepcional, es común, es de todos los días, es permanente. Y será constante hasta que, como dijo una compañera ayer, nosotros podamos entender que son nuestros tiempos y barrer, aunque me inclino para decir derribar, esa administración del tiempo que tiene la justicia. Que cuando digo administración estoy refiriéndome a la disposición final que hacen sobre la vida de las personas privadas de su libertad. Fueron 3 días y aguardando el próximo 9 de abril de muestra transparente, diáfana, diría, de la violencia en cada una de sus expresiones. Ha sido un compendio, por lo menos para mí, de la corporación actuando en claro avance, rompiendo sus propias reglas, que en definitiva son las reglas que ellos tienen. Se vuelven rígidas o se hacen flexibles en la medida que sienten muy cercano el aliento de la fuera, de la calle, de eso que no podrían manejar por ahora. Aunque debo decir que una de las sensaciones que me ha acompañado remite a que si se atrevieran, armarían causas por doquier para que la calle no emita sonido. Es molesto para ellos que tienen los oídos muy templados de otra música, la música de la impunidad. Si tuviera que describir lo que hemos visto en jornadas que son extensas, que son denigrantes, es la posición de tres personas, cuatro con el fiscal, que se sienten superiores a cualquier objeto, perdón, personas que están allí. Hablan en ese sentido. Hacen sentir a todos los presentes, por supuesto los testigos, y desde ya a las hermanas Jara, que la vida de las chicas está en su poder, está en sus manos. Como siempre ha estado, pero ahora con esa impronta del autoritarismo, de lo patriarcal, de lo sexista, de lo violento, de lo patológico. Han hecho sentir en tres jornadas a las hermanas Jara que nada de la verdad que circuló en las audiencias orales, nada de la verdad que derribó una instrucción bochornosa, irregular, de falsedad ideológica, de prontitud, diría yo, utilizando una palabra propia del esquema jurídico, ha sido flagrante la actitud y el trabajo de fiscales y policías. Pero aún apareciendo en un alegato que ha sido considerado por todos los que estuvieron en el recinto ayer impecable por parte de la defensa, en las intervenciones de los tres abogados, en eso de impecable, emerge, sin ser utópico ni falaz, que el tribunal se desplegó y actuó no solamente como un órgano condenatorio, sino sexista. El tribunal y el fiscal de juicio han hecho ayer una demostración de sentido común, el de la justicia, el de ellos como representantes de un poder que no es independiente. Reitero, no es independiente. Ese sentido común que nos informa a todos y nos educa a todos desde ese espacio. Y por supuesto que corre en la vida nuestra de todos los días, que una mujer no puede defenderse. No solamente no puede defenderse, sino tiene que aceptar el ataque. Y tiene que quedarse parada estoicamente para que el ataque, si es mortal, pues bien, no supo defenderse. Pero nunca, nunca el sentido común de esos tipos que estuvieron ayer administrando su justicia nunca admite la defensa. Es impropio al sentido común. Es violento a la administración de su justicia y a su sentido común. No es admisible, no al lugar. Por eso, si los testimonios en tres jornadas que liberan a las hermanas Jara, que demuestran la veracidad no de la versión de Ailén y Marina, sino de la verdad de lo ocurrido un 19 de febrero del año 2011, si esa verdad potenciada, transparente, clara, tuvo la connotación que refiero, para la doctora Larroque, el doctor Barsky, el doctor Brahim y un personaje tan siniestro y oscuro como el fiscal Altuve, solamente es señal, ni siquiera alarma, señal, que deben sostener ese sentido común. Y se fue mucho más allá de lo que algunos podíamos imaginar. Digo, pecamos de ingenuidad a propósito de los tiempos pontificios que vivimos. Pecamos de ingenuidad porque, para nuestro sentido común, que es el buen sentido, la defensa es parte de la vida. El conflicto es parte de nuestra vida. El romper cadenas, no en un sentido metafórico, sino en un sentido práctico, es parte de nuestra vida. Y esa verdad, tomando elementos de la instrucción, de la causa, de lo vivido en el encierro por las hermanas Jara, de las audiencias, es un pecado de ingenuidad porque desde el comienzo, y aún terminando esta historia que va a terminar, no sabemos cómo, pero va a terminar, está adentro y afuera. Respira profundamente en Mercedes, pero se extiende a tantos departamentos judiciales como nosotros podamos imaginar. Porque lo que vivimos ayer y lo que se ha vivido hasta aquí es una demostración cabal de lo que significa el disciplinamiento. Tantas veces utilizamos la palabra. Y el disciplinamiento es condena en un sistema punitivo. Hasta Zaffaroni escribió sobre esto y ha emitido expresiones muy interesantes sobre lo que es el sistema punitivo. Y esa verdad no interesa al tribunal. No interesa escucharla, no interesa saber de la misma, porque los que fueron forjando todo el proceso comulgan en el sentido común que abreva en el tribunal y en ese fiscal, que con absoluta impunidad Altuve hizo una comparación de las familias, es más, la situó en un mismo plano a la familia de Ailén y Marina y a la familia de Leguizamón. Leguizamón, la familia atravesada por los vínculos delictivos y las redes que se extienden en los barrios. Cuando digo redes delictivas, estoy hablando de la droga, estoy hablando de revoleo de armas, estoy hablando de esa comercialización y de los vínculos con la policía. Y no es, créanme, una condena hacia esa familia, sino estoy diciendo que el cuerpo social tiene esto. Pero es tan intolerante, es tan prepotente, es tan impune un fiscal que dice son familias iguales cuando Elena trabaja a la noche para poder sostener a su familia. Cuando Ailén y Marina tenían no solamente buena conducta, sino la mejor conducta en el barrio, y esto surge de las encuestas sociales que se hicieron y que forman parte de la causa, que estudiaban y laburaban. Pero para decir algo que remita a ese sentido común y que el tribunal lo tome, Altuve dijo, son dos familias iguales. Son dos familias humildes. ¿Cómo se sustancia el concepto de humildad para equiparar en un sentido condenatorio y de culpa que conmovió a Ailén y Marina y, por supuesto, a Elena? Todos salieron ayer con una sensación de desesperanza y de espera, una vez más. No cambiaba nada para el tribunal ayer convocar o convocarse un cuarto intermedio. Y con todo lo incorporado, y yo particularmente no olvidando lo que me había dicho en diciembre el presidente del tribunal, el doctor Barsky, que lo importante estaba en las audiencias de debate, que allí debía aparecer la verdad. Inclusive en un momento del debate, Barsky le dijo a Leguizamón, cuénteme la historia porque la verdad no la conozco. Cuénteme como si fuera una película. Quiero saber. Y vaya si hablaron y dijeron, si expresaron. Los testigos hicieron un encuadre de la verdad que el tribunal nunca puede desconocer. Aún haciéndolo, ha quedado preñado ese lugar de verdad. Se incubó en ese recinto la verdad. Pero es una verdad que deja al descubierto como los actuantes en este proceso construyeron la irregularidad, la impunidad, pero fundamentalmente algo que estoy buscando nuevas palabras y no encuentro algo más preciso que es esta, que es la disposición y el desapego por la verdad. Da igual tentativa de homicidio que lesiones graves, total, son dos chicas de un barrio pobre. ¿Quién se va a calentar por esas chicas? ¿Quién va a hacer algo en el sentido de la justicia? Pero si lo llegan a hacer, ya caminamos tanto, hicimos todas las actuaciones, groseramente, pero en definitiva son las actuaciones, que cuando llegue el momento ya estarán dañadas. Y de hecho, y en lo práctico, los efectos en la vida de Ailén y Marina son irreversibles. Nadie los puede borrar. Y si nadie los puede borrar y son irreversibles, y esto ha sido parte, como muchos han escuchado y visto en tres jornadas de debate, lo que tenemos que preguntarnos nosotros, a propósito de lo que decía una compañera, nuestros tiempos, no los tiempos de ellos, nuestros tiempos, es qué tenemos que hacer ante los responsables de esta condena, porque ya sabemos quiénes son, ya los conocemos. Y lejos de ser una advertencia, es una propuesta para nosotros mismos. Si lo vimos, lo comprobamos, lo sentimos y lo padecemos, en menor grado y medida, por cierto, que Ailén y Marina Jara, ¿qué nos corresponde hacer? ¿O seguiremos esperando los tiempos de la justicia? Que son tan brutales, tan determinantes, tan claros en la disposición final de las personas que ayer, teniendo tiempo y espacio para dictar sentencia, dijeron, esperamos que pase el fin de semana, este que es muy largo, disfrutamos de nuestro tiempo, el que nos merecemos, porque somos integrantes de este tribunal. Y luego con la serenidad y con el tiempo y con las valoraciones, el 9 de abril les comentamos a ustedes cuál es la sentencia. Vuelvan a sus casas. Por cierto, Ailén y Marina al penal, a Los Hornos. Nombre tan apropiado para hablar de un infierno. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes, aquí en la 90.1. Que veo, hay que meterlos a todos presos, tanta propaganda para la corrupción, asesinando

con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Pamatina y así es, así de simple. Queda tan lejano, bueno, por la propia dinámica informativa para nosotros. Digo que queda tan lejano la apertura del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, discurso de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y luego por la tarde la apertura que hace en La Plata Scioli, también del año legislativo, a este 27 de marzo. Hoy se hará la sesión inaugural del año legislativo en el orden local. Sí, hoy a las 14 horas, como sucede todos los años, en estas fechas, suele hacerse el 2 de abril, pero como es un fin de semana en donde las Pascuas, feriado puente y aquello que significó el punto final o la etapa final del genocidio que se inició en el año 1976... de la dictadura militar, suele hacerse todos los años para esta fecha, el 2 de abril, pero por estas condiciones que tiene el año y los feriados, bueno, se adelanta para el 27. Hoy a las 14 horas, entonces, se escuchará la palabra del presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y luego la palabra del intendente Mariano Hues, que expresará ante los concejales cuál es su propuesta de gobierno, su proyecto de gobierno, que está asentado básicamente en la presentación que se hizo el año pasado del presupuesto general de gastos, en donde aparecen las metas, objetivos y demás. Está en línea el presidente del bloque del Frente Justicialista para Victoria, Carlos Benítez, para charlar con nosotros de lo que significa la apertura y lo que se espera para un año legislativo con las características que nosotros venimos señalando, referidas, claro está, a las elecciones. Benítez, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo están ustedes? Bueno, quisiera escucharte más que adelantes lo que puede decir Hueso Contreras, que lo vamos a tener en el día de hoy. ¿Qué es lo que ustedes aguardan desde el oficialismo para este año legislativo? Bueno, un año legislativo que entendemos va a ser bien intenso, ¿no? No solo por la tarea, sino porque este es un año particularmente, como vos decías, cruzado por la elección, donde una porción importante del Consejo se renueva con actores que ponen en juego sus bancas por primera vez en muchísimos años, actores que han sido pesados en el marco de la vida del Consejo, ¿no? Del deliberativo local, con mucha historia. Entonces, entendemos que eso va a significar mucha intensidad de mirada. Si te parece, Carlos, para ilustrar a la audiencia, vamos a dar los nombres de quiénes son estos actores históricos y pesados. Bien, bueno. Uno es Jorge Mendieta. Exactamente, histórico presidente. Histórico del Consejo, presidente, ¿no?, del Consejo Deliberante. El actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Bien. Mirko García. Exactamente. Y la señora Elena Palacios, la dama legislativa, como la titulé en algún momento. Más, por el lado de las fuerzas de oposición, bueno, el radicalismo pone en juego su banca. El socialismo también. El socialismo también. El acefismo o el PRO, lo que hoy llamaríamos el PRO, sí, también pone en juego varias de sus bancas, y concretamente también la de la señora Claudia Seff o señorita Claudia Seff, hablamos de personas, de concejales que son históricos en el ámbito morenense, ¿no? Por a tanto, ver, habíamos dicho el interbloque, que bueno, hoy no se llama más así, la verdad, sí, que cada uno está parado en el lugar que se puede parar, pero de los cuatro integrantes que mencioné del histórico PJ, uh-huh, Carlos López del Partido Socialista, Martín Arrizabalaga, ahí tenemos seis. Sí. Joao, siete, que siete es el PRO. Sí. Tenemos a Claudia Seff. Claudia Seff, María Melamed. María Melamed, y nos falta uno. Y Jiménez. Y Jiménez. O Jiménez, no, Jiménez no. No. Ay, Graciela Benítez no tiene que renovar. No, Graciela Benítez. Todo el bloque del Frente el bloque para la Victoria está, sí, ingresó en el 2008. Ingresó en el 2008. Perdón, en el 2011. En el 2011, perdón, el 2011. Perdón, perdón. Bueno. En el 2011. No, ninguno del Frente para la Victoria. Se renuevan 10. Son 10 renovaciones. Son 10 renovaciones. Más, que este año suponemos dos elecciones, dos bancas más, ¿no? Bueno, vos sabés que este tema que aparece en la charla que tenemos, da cuenta de algo que se tiene que resolver. Si en el momento de elegir, exacto, los morenenses serán 12 o 14. ¿Eso no está claro para ustedes? No lo tenemos definido claramente. Sí, partimos de la base que la elección ya está planteada en 12, es probable o es posible que se incremente. Yo no lo tengo hoy con certeza para expresarlo claramente. Lo que sí sé es que somos 12 lugares en la elección, ¿no? 12 lugares en la elección, y esto para seguir haciendo algo de pedagogía, si, uh-huh, me permitís el término, significa que en el caso de que sean 12 o 14, el piso baja. El, sí, piso histórico para ingresar al Consejo Deliberante ha sido el 10,01%. ¿Sí? Sí. Después, por una cuestión de proporcionalidad, aquella fuerza que supera el 10,01% no solamente tiene un concejal, sino tiene dos en función de lo que sacan las otras fuerzas. Exactamente. Pero de cualquier manera, lo que por lo menos yo pude averiguar en su momento, sí, te digo, semanas atrás, en el caso que fueran 14 los concejales que pueden ser elegidos o van a ser elegidos, baja el piso de 10. Yo quería 7.33 y me dijo Mendieta en una nota, va a quedar reglamentado en 8.33. Es lo que usted está especulando. Sí, 8.33. Es hacia ese camino al que vamos, como un piso mínimo que no respetaría la proporcionalidad de la cantidad de votos y eso, sino fijaría un mínimo, ¿no? Un mínimo. Bueno, entonces, para vos, más que un año de gestión legislativa, es un año de fuerte apuesta política partidaria para saber cómo se consolida el proyecto local, que no le faltaría mucho para tener fuerza propia, sí, aunque el oficialismo ha contado en el primer año de gestión de Mariano Hues con el acompañamiento del presidente Contreras y de Mosicafredo. Sí, con la Alianza. Y con la Alianza y también, sí, con la Unión Cívica Radical, sí, en la mayoría de los proyectos. Diversas alianzas. Sí, así que vos lo caracterizás a este año, sí, como digo, un año de discusión partidaria. No, me parece que esa es una de las patas que nosotros, me parece como lo suficientemente importante como para que no lo viemos en la charla. Luego viene un año cargado de iniciativas donde el deliberativo, nosotros el Consejo Deliberante, va a tener un rol importante, con temas de densidad o estructurales de Moreno que hacen a la definición de los próximos años. Me remito al tema de que hacia mediados de año se abre la discusión, que en realidad ya está abierta desde fin de año pasado, qué vamos a hacer con todo el tema de residuos, el pliego, los nuevos pliegos de licitación, si los hubiere o no, respecto de la empresa de recolección, concretamente me refiero al Trébol. Está la discusión en torno de el sistema de transporte en Moreno, con la renovación de los pisos, los contratos con la Perlita en lo concreto. hay varias iniciativas en danza respecto de modificaciones que logramos introducir el año pasado que tienen que plasmarse este año, concretamente el tema de la ordenanza de ética pública. Me remito al nuevo sistema de registro de obras y todo lo que tiene que ver con los antisinestrales que funcionaban en el distrito. También está para ser aplicado las ordenanzas fuertes que votamos el año pasado, una de ellas de las cuales nosotros por lo menos desde la presidencia del bloque estamos participando en la reglamentación, que tiene que ver con todo el tema de fumigaciones en Moreno. No, hay temas realmente importantes. Bueno, hay que llevar adelante la aplicación de el proceso de los parques industriales que votamos a fin de año, o la creación de los fideicomisos. Ya están llegando en estos días los cajones para la rendición de cuentas. Digo, hablamos de una primera rendición de cuentas de esta nueva etapa de la gestión que encabeza desde el 2011 el intendente Mariano Huet. Digo, hay un conjunto de temas importantes, ¿no? que hacen a la discusión política ya no electoral, sino estructural de Moreno, ¿no? Sí, sí. Bueno, todos los años que hay elecciones se presenta una disyuntiva para la clase política, en qué momento se gestiona y en qué momento se hace política partidaria, ¿no? Debo decirte que por los años siempre se inclina para lo segundo, claro. ¿No? Y esto hay que ser sinceros con la audiencia, ¿no? Porque se juega mucho. Es un año, el 2013, a nivel local, pero fundamentalmente provincial y nacional, donde se apuesta todo. Uh-huh. Entonces, si el Consejo Deliberante no está ajeno a esta situación. Claro, por supuesto. No, el lugar de las representaciones. Te agrego solo un dato, sí, más, que me parece importante. No te olvides también que nosotros comenzamos a aplicar este año las sesiones itinerantes. Exactamente. Sí, sí. Que también es un desafío que el Consejo decidió asumir, aún en este marco de lo que va a ser el año electoral, ¿no? Sí, con lo cual si se cumple, porque tienen que cumplir lo que votaron, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De acá a octubre, una sesión por mes se tiene que hacer en una localidad. Sí, sí, sí, de ¿no? hecho va a estar, hoy va a estar, me imagino que estará en palabras concretas del presidente del Consejo y luego ratificar el intendente, pero digo, básicamente desde el Consejo ya estamos con un cierto cronograma prefijado, vamos avanzando en la discusión, estamos hablando de las segundas sesiones de cada mes, viste que en el mes entran cada 15 días dos sesiones, básicamente, excepto alguna particularidad. Esa segunda sesión de cada mes va a ser la sesión itinerante en alguna de las localidades del distrito, ¿no? Entonces, digo, esto también lleva toda una apuesta desde el Consejo, ¿no? Quiero suponer, Carlos, vos siendo el presidente del oficialismo en el Consejo Deliberante, que las reuniones con el Ejecutivo existen. Sí. Existen para que ustedes tengan material ante alguna consulta o el tratamiento de algún proyecto, que por lo general los proyectos emanan del Ejecutivo, salvo sesiones itinerantes que hace a la naturaleza del funcionamiento legislativo. La mayoría de los proyectos que vos mencionaste tienen origen en Asconapé 51. Vamos a la basura porque vos sabés que no es un tema caprichoso de nuestra parte, sino que en tiempos de dificultad económica, sigue siendo insostenible que se le pague al trébol por un servicio que no presta, en gran medida. Uh-huh. Y creo que vos, en ejercicio de tu honestidad intelectual, podés dar cuenta que la basura nos va tapando. Y si la basura nos tapa es que el servicio es pésimo. Y si es pésimo no se le puede pagar lo que se le ha pagado durante 10 años al trébol. La pregunta es la siguiente. ¿Tenés algún tipo de certidumbre que el proyecto del Ejecutivo Municipal que encabeza Hues vaya hacia un sistema mixto? Lo que puedo decirte y transmitirte o transmitirle a la audiencia en lo concreto es que ya por eso anunciaba con lo de la basura que comenzó la discusión a fin de año pasado, porque el intendente esto lo expresó claramente en reunión con todos los jefes de bloque de las distintas fuerzas políticas que componen el Consejo y con la presidencia del Consejo, que se abría un tiempo de discusión en torno de cómo iba a ser concretamente el servicio de la basura, que todos sabemos que es un tema mucho más amplio que el servicio, ¿no? Pero digo, que es cómo, qué vamos a hacer con el tema del residuo sólido urbano de Moreno que nosotros producimos, cómo eso nos puede aportar en el sentido de generar no solo ingresos municipales, sino una resolución de la problemática, y qué íbamos a hacer con los residuos domiciliarios, todo el colapso del CIANSE, toda la situación que nos implica, digo, hoy el tema de la basura. Con lo cual estamos en ese tiempo que se abrió en diciembre, por supuesto que el Consejo siempre es como un poco más remolón que el resto porque comienza su vida institucional parece posterior a claro. Bastante lejos del comienzo de año real, ¿no? Uh-huh. Digo, si bien nosotros estamos desde mediados de febrero trabajando aquí, la vida del Consejo está como recién poniéndose en clave de inicio, pero esa discusión está planteada, está abierta la discusión y entendemos nosotros que va a haber modificación, que es lo que yo puedo transmitirte, va a haber una modificación y va a haber propuestas de modificación. Yo le voy a pedir que una propuesta, sí. Perdóname, va sí. A generar el Ejecutivo, que entiendo que va a ser plasmada hoy en el transcurso de la presentación del año, pero también a partir de eso se va a abrir una discusión que creo que ya no es solamente ni del Ejecutivo ni del Consejo Deliberante, sino que es de la sociedad de Moreno, que en buena o mala forma, sin espacio, está intentando decir lo que cree sobre qué es lo que hay que hacer con el tema de los residuos en Moreno, ¿no? Y me parece que eso va a tener que ser también tenido en cuenta. Sí, cuando yo hablaba recién, le voy a pedir algo a Cecilia para que lo podamos escuchar juntos, Carlos, que uh-huh. Lo trabajamos la semana pasada. Creo que fue el jueves de la semana pasada, así que lo buscamos en la carpeta de recorte de la semana pasada. Es que brevemente le pude hacer una entrevista a Claudio Peretta uh-huh. Cuando se produjo esta huelga o este paro en el Obrador. Sí, este paro en el Obrador. Bueno, en instante lo buscamos porque son 30 segundos que son muy importantes a partir de una consideración de mi parte que te la quiero entregar. Dale. Sí, de la recolección de basura, me pregunta Cecilia. Sí, eso. ¿La tenemos para escuchar? Sí. Así se llama el audio, recolección de basura. Bueno, te propongo, Carlos, que escuchemos algo que está ocurriendo hoy en Moreno. ¿Cómo no? Sí, lo escuchamos. Hay para que te des una idea, donde levantamos es en el centro, ¿viste? Sí, la municipalidad levanta la basura del centro. Sí, hay una frecuencia de la empresa y después al haber tanta basura que se genera, tenemos que volver a pasar nosotros. Es una pasada, es con lo del barrido. En los barrios no están levantando la basura domiciliaria, seguro. Algunos barrios que no están dentro de la licitación, sí. O sea, los que no están dentro de la licitación, sí. Claro. Y los que están dentro de la licitación no pasan. No pasa la empresa. Muy bien, el trabajo del Consejo Deliberante es controlar al Ejecutivo, uh-huh. ¿No? Uno de ellos. Uno de los trabajos, bueno. Como estamos hablando de este tema, digo, hay que controlar al Ejecutivo. En la gestión de Arregui, y fundamentalmente cuando Hues asume la intendencia, ante una pregunta sobre el trébol y el valor que se le pagaba a la empresa, dijo, sucede es que la empresa del trébol está recolectando en los barrios nuevos. Los barrios nuevos no es una cuestión de interpretación mía caprichosa, sino los barrios nuevos no están dentro de la licitación original. Lo que acaba de decir Peretta, lo que dijo la semana pasada, es que el trébol no pasa por los barrios nuevos, es decir, no pasa por los barrios que están fuera de la licitación. Lo hace la municipalidad. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Claro. A ver, lo que yo te puedo contar desde lo que nosotros manejamos del Consejo, digo, básicamente, lo del centro que Claudio Peretta plantea, me parece que es correcto como está planteándolo, en el sentido de que nosotros a fin de año pasado, en la nueva fiscal, votamos un aumento concreto en la tasa que pagan aquellos que sacan de mayor cantidad de basura que la correspondiente, entonces los grandes comercios, los restaurantes, que yo, porque afectaba directamente al tema del servicio. En lo de los barrios, la realidad concreta, es más allá de lo que dicen o no, es que se ha ido subsanando como se ha podido la realidad de la nueva existencia. A ver, cuando hablamos de los barrios, hablamos de los asentamientos en Moreno, de la cantidad de familias que van llegando al distrito y que de alguna manera se fue cubriendo. Que en algunos casos eso seguramente haya tenido que recurrirse a algún camión municipal que den una mano, yo digo, me parece que por una cuestión de lógica, no te digo por una certeza evidente, sino por una cuestión de lógica, habrá sido seguramente necesario requerir, porque digo, está la gente de por medio, más allá de los contratos de la basura, ¿no? Uh-huh. A esto sí. Me remito. No, por ahí no he sido claro. Si Hues justificó el aumento al trébol porque la empresa pasaba por los barrios que estaban fuera de la licitación, y ahora es la municipalidad que recolecta la basura, lo que yo estoy preguntando con mucha puntualidad es, ¿por qué se le paga al Trébol por un servicio que no presta? Inclusive se lo decía Peretta, si la municipalidad pasa por el centro de Moreno, ¿cuál es la garantía de que el Trébol pasó antes? Porque el centro de Moreno está, por supuesto, incorporado en la licitación original. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué le pagamos un servicio que no presta? Esa es la pregunta. Sí. En tiempos de crisis, de dificultades económicas que tiene el municipio, como todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, lo que nosotros, por lo menos lo que te puedo contar yo, que conozco de la historia, que participé, digo, en el transcurso del año pasado. El aumento del año pasado que se votó en diciembre del 2011, si se quiere, tuvo que ver con ampliación de recorrido, es decir, con nuevas zonas que se abrieron, ¿tá? Que tenían que ver, eran cuatro zonas, eran dos zonas, desde el diciembre del 2011 concretamente, y las otras dos zonas que se ampliaron creo que a partir de marzo, abril, eso lo vamos a encontrar ahora en la rendición seguramente. Con eso tenía que ver la diferencia de dinero, que es lo que se votó desde el Consejo Deliberante. Ahí estaba la clave de la diferencia del aumento, si se quiere, del año pasado, que implicaba mayor cantidad de zonas. Luego, la realidad concreta es que la cantidad de barrios este año aumentó, que la cantidad de familias a las cuales asistir creció, que la cantidad de calles abiertas en Moreno para los barrios creció, y que las demandas de la población respecto de la no levantada de basura en tiempo y forma por la empresa fueron creciendo. Entonces, esto es lo que yo digo, con sentido común, uno tiene que pensar que la municipalidad salió a subvencionar eso, ¿no? Sí, no, que salga la municipalidad no es algo cuestionable de mi parte. Lo que estoy diciendo es que si sale la municipalidad en un lugar donde tiene que pasar el trébol, cada ejercicio, cuando se rinde cuentas, debe tener un acta de crédito que le descuente a la empresa, porque el contrato dice por día y por cuadra. Es muy simple, es muy simple. Lo que estoy diciendo, y te hago una pregunta, si querés, final, es, ¿vos crees que la Municipalidad de Moreno controla a la empresa El Trébol? Yo creo que la Municipalidad de Moreno tiene los mismos problemas que tiene todo el Estado, que en el sistema de controles tiene profundas debilidades. Me parece que es algo que hablamos de como algo que es normal, si querés, entre comillas, decirlo, porque digo, hay una debilidad del Estado, que ese sistema se viene discutiendo, que esa forma a partir de concretamente de año pasado se puso en discusión en Moreno, también es real y concreto, y creo que hoy vamos a escuchar propuestas en línea de cómo mejorar ese sistema o cómo poner en discusión ese sistema al cual estaba establecido. Lo que estamos diciendo concretamente, que es lo que yo entiendo que puedo transmitir en este momento desde lo que conozco, es que lo que se abre es un tiempo de discusión de qué vamos a hacer con este problemón que tenemos en Moreno hoy. ¿No? Sí, y hay algo que queda materializado, Carlos Benítez, en la práctica, es que hoy, ahora, digo, en estos momentos o en estos meses, convive el sistema privado con el sistema municipal. Y lo dijo Peretta. Cuando Peretta dice, la municipalidad levanta la basura en los barrios que están por fuera de la licitación, es que el sistema mixto está en práctica hoy, no para adelante. Y eso sí, está claro que eso, ¿no? Es, eso es así, hay que decirlo así, ¿no? Está claro que es lo que está en discusión. Sí. Hoy hay un sistema mixto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho. Entonces, dale. El Trébol, La Perlita, Ética Pública, Sesiones Itinerantes, Parque Industrial. Creo que apareció en estos días una propuesta gráfica, una más de la municipalidad, en donde se informa que está abierta la inscripción para las empresas que quieran comprar la tierra allí en el Parque Industrial. Entiendo que ya están en pleno diálogo, en presentación, y salieron una serie de planillas como para hacer la presentación de solicitud a aquel que esté interesado. Bien, tenemos todo esto, pero ¿te puedo hacer una más? Dale. La candidata del oficialismo al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿va a ser Alicia Kirchner? ¡Qué suspiro! Los datos indican a que sí. Ahora, esa decisión la va a tomar la presidenta en lo concreto. Ah, la presidenta toma la decisión. Esa decisión la va a tomar la presidenta. Bien. Carlos, sí, Carlos, gracias. No suspires tanto. Un abrazo. Chao. Chao. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Durante 10 años, 10 años, bueno, 7 años que estamos en esta radio que hemos recuperado, pero Recorte Informativo tiene más tiempo que la radio, hemos circulado por otras emisoras. En algunas tuvimos más tiempo, en otras menos tiempo. Y nos preguntamos siempre cómo se controlaba algo que está fuera de control. Y la única explicación que encontré es que, bueno, al no existir a priori un control total, queda librado casi al azar, a la fortuna y a los millones. Para que lo comprendamos bien, el Trébol comienza a trabajar y a prestar un servicio en el año 2002. Comienza a trabajar porque era tan ineficiente, tan obsceno el servicio que prestaba Ecurbana, la empresa anterior al Trébol, que deciden en un verano, el verano del año 2002, ponerle fin a Ecurbana y que venga el Trébol. Se había presentado el Trébol y, si la memoria no me falla, la empresa Ormas. Eran 3 empresas que después, haciendo notas y buscando información, di cuenta de que estas 3 empresas, me acuerdo de Ormas, el Trébol y otra más, jugaban al papel que después se conoció en un libro escrito como el pool de la basura. Ya estaba a priori determinado qué empresa iba a ganar en cada municipio, pero jugaban a esto de la competencia para que le dieran un cierto carácter formal a la historia. En el año 2002, cuando el Trébol empieza a prestar un servicio, ¿saben ustedes cuánto le pagábamos los morenenses al Trébol? Presupuestado, ¿eh? 6.100.000 pesos. 10 años después, porque termina el contrato ahora en julio, ¿sabe cuánto le vamos a pagar al Trébol? Arriba de los 90 millones de pesos. Saque la cuenta, 6 millones, 100 mil a más de 90 millones. Es una cifra. Es cierto que la Argentina en estos 10 años ha tenido un crecimiento a tasas chinas. Quien se la llevó en bolsa ha sido el Trébol, de eso no hay dudas. Tanda y venimos con más información. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Thank you.

responder en algo a la demanda que ustedes están formulando? Bueno, mira, en realidad por ahora a nosotros, a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, todavía el gobierno provincial no nos ha convocado. A paritaria nosotros tenemos, participamos en la general del Estado como gremio del Estado, pero en realidad tenemos una paritaria sectorial, que es la paritaria de salud, que todavía no ha sido convocada y no hay todavía ninguna fecha posible ni probable de paritaria. O sea, lo que estamos leyendo es por los medios de prensa, donde el gobierno dice que está pensando para la semana próxima llamar a judiciales y a los profesionales de la salud, pero bueno, es lo único que conocemos, no tenemos ninguna comunicación oficial. En realidad, estos 48 horas de paro de esta semana es la continuidad de un plan de lucha que fue votado en el Congreso General de Delegados de marzo. Esto sigue, va a seguir, si no tenemos ninguna reunión, ninguna concertación a dialogar y a la negociación colectiva como corresponde. Y bueno, lo que realmente la situación es muy crítica, pero no solamente a nivel de la provincia. Vos hablabas de prevención y en realidad los niveles de prevención, que son todos los centros de atención primaria, dependiendo de los municipios, no están mejor que el sistema provincial de salud. O sea, nosotros también tenemos, el gremio está en los municipios y sabemos que las condiciones también son malas. La crisis sanitaria general es en todo el sistema público, incluido el sistema nacional, que está en la provincia de Buenos Aires con el Hospital Posadas, que depende, es el único gran hospital dependiente del Ministerio de Salud de Nación, y te digo que está en igual o peores condiciones que nosotros, que la provincia. Por lo tanto, es una crisis general, es una crisis global que tiene muchísimo que ver con las políticas de ajustes implementadas por los distintos ejecutivos. Con un presupuesto de salud votado para el 2013, como el que se votó en la provincia de Buenos Aires, era previsible que esto sucediera. Es un presupuesto muy ajustado, es similar al presupuesto del año 2012, y imagínate que la inflación real fue del 25 a 27% durante el año 2012, más la posible y probable para este año, que va a ser real, de casi un 30%. No hay partidas, no tenemos partidas en ese presupuesto para cargos nuevos, no hay partida para continuidad de la obra pública, para financiamiento de la obra pública. Bueno, obviamente que la situación ya empezó el año pasado con la crisis provincial, cuando el gobernador tomó la decisión de pagar en 4 cuotas el aguinaldo. Bueno, por suerte eso, pudimos torcer esa situación y logramos un triunfo y una victoria. Pero bueno, la situación viene, el tema de los proveedores ya viene del año pasado, el tema, yo no diría tanto que se les debe un año, lo que sí es que se les pagan bonos y por ahí no se le paga el total de la deuda, y bueno, también se especulan con sus ganancias. Porque lo que se hace es comprar en forma directa, sí. No se presentan en las licitaciones de la provincia de Buenos Aires o se presentan con sobreprecios de hasta un 300% como para cubrirse de sus costos. Bueno, las compras con dinero que entra por el recupero de las obras sociales o por el plan Nacer, y obviamente, que decías antes, que realmente es así, no se puede planificar, y en salud no puedes trabajar improvisadamente, no se puede trabajar en el día a día. Tenemos que tener stock, tenemos que tener un stock mínimo, por supuesto, pero tenemos que saber que contamos con elementos para hoy, para mañana, para pasado, para el fin de semana, y no tener que decir, bueno, esto lo dejo para la guardia, esto lo dejo para las áreas críticas, esto suspendo esta operación porque no es grave, la paso para más adelante a ver si tengo los insumos o tengo los equipos reparados. Es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, creemos que estas crisis tienen que ver con decisiones políticas del gobierno nacional y provincial, que dónde ponen a la salud, dónde aplican el ajuste. Siempre el ajuste se aplica, siempre, eso es histórico, se aplica en políticas sociales, en salud, en este caso salud fundamentalmente, y en realidad se priorizan pago de deuda, pagos externos, etcétera. Bueno, lo que intentamos y lo que intentamos hacer en unidad de acción con los trabajadores estatales, la prueba fue ayer, la tercera movilización que va, de este periodo desde marzo a La Plata, con todos los gremios de la CGT, parte de gremios de la CGT, y además con la oposición del SUTEBA, de los docentes, tratar de que bueno no sean paritarias por decreto, que no solamente el salario es una condición esencial y fundamental para las condiciones dignas de trabajo, que necesitamos personal, que necesitamos insumos, que necesitamos bioseguridad, seguridad en el trabajo. El ejemplo paradigmático fue el Hospital de Areco, con la muerte de dos compañeras enfermeras. Y bueno, por eso estamos en la lucha, por eso no vamos a aflojar la lucha. Y bueno, estamos a ver qué dice el gobierno, ¿no? Y tampoco nos interesan las pujas políticas, porque realmente somos autónomos de partidos y de partidos políticos y de gobiernos, y esta puja política que si te doy, que si no te doy, que si lo que te corresponde, lo que no te corresponde, me parece que es una burla, y una burla total a todos los ciudadanos, ¿no?, de la Argentina, que son los que estamos, no solo los trabajadores, sino la gente común que está en el medio de esa disputa y de esa puja. Estás escuchando a Viviana García, que es presidenta de SICOP. Durante muchos años, por lo menos desde aquí, desde este programa, de esta radio, hemos señalado que la crisis existe en tanto no hay una apuesta y una propuesta de cobertura lo mayor posible para aquellas personas que no tienen obra social. Y en los análisis que hemos recibido en estos años, porque yo particularmente no creo que la crisis es de hoy, sino que viene de arrastre durante mucho tiempo, se ha dicho que los profesionales, ante la inestabilidad que el Estado pregona y construye, marchan hacia el sector privado. Quiero preguntarle si este año usted ve con mayor claridad un éxodo de profesionales que buscan en el sector privado la estabilidad que no encuentran en lo público. Mira, la estabilidad seguro que no, porque el sector privado no tiene estabilidad laboral. En ningún lugar del sector privado, del área profesional de la salud, vos tenés, cobras por honorarios. Ajá. No es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral está en el Estado, y bueno, en el Estado provincial, te digo, el nivel, nosotros hemos bajado, en nuestra lucha de tantos años, porque es uno de los elementos fundantes y fundamentales nuestros, que es la estabilidad en el trabajo. Hemos desprecarizado más de 5.000 compañeros en los últimos años. La inestabilidad laboral en la provincia de Buenos Aires, como trabajo precario, en este momento no representa más de un 10%. Creo que es la más baja del país, o por lo menos está ahí, en el área profesionales de la salud. No estoy hablando en otras áreas del Estado, y tampoco en otras áreas de salud, como son los no profesionales. Uh-huh. Yo creo que migran a otras áreas, a las áreas privadas, no por el tema de la estabilidad. Desgraciadamente, los jóvenes, si pensaran un poco más en eso y cuán importante es la estabilidad en el trabajo, por ahí no migrarían tanto. Pero con un sistema público, con un salario bajo y con condiciones de trabajo que no son atractivas absolutamente para nadie, sino que en este momento se están transformando en expulsivas, porque como te dije antes, claro, salarios bajos, sí, sí. No tenés recursos, no tenés insumos, tenés violencia externa, violencia interna, una cada vez mayor demanda de pacientes con temas y soluciones que te exceden. Realmente eso no es atractivo para los profesionales jóvenes, que están agobiados, se agobian, capaz que hacen un mes, trabajan un mes después de haber logrado un cargo que dura un año y medio, porque dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por todo, se sientan la gente de la Dirección Provincial de Personal de la Gobernación, parece que empolla expedientes durante tiempo, van y ven, se abruman rápidamente, y lo privado lo que brinda es no mejores condiciones de atención, porque lo que brinda por ahí es una mejor hotelería, por ahí en algún lugar uh-huh. más bonito, más lindo, un salario de bolsillo que es mejor, eso sí es cierto, pero que no tiene en cuenta ni tus vacaciones, no tiene en cuenta tu seguridad social, no tiene en cuenta nada. Yo creo que fundamentalmente es un combo de situaciones que hace que los profesionales jóvenes, después de tantos años de formación, llegan a lugares donde escaso salario, malas condiciones edilicias, una demanda que cada vez es mayor, una problemática social cada vez más grande que acude para que, aunque sean los escuches y les des alguna salida o alternativa, sin insumos, sin material, con poca seguridad para vos, bueno, realmente es muy muy complejo, y optan por lugares más tranquilos, porque eso es así, con menos demanda urgente e inmediata, con un mejor salario en el bolsillo y nada más. Digo, ¿cómo lo estatal empuja la precarización en lo privado, ¿no? ¿Qué fenómeno esto para verlo? No, el privado, no, en realidad no es así. En realidad el privado siempre vivió de la teta del Estado. Y eso es así, es eterno. Si también en eso se tomaran decisiones políticas donde dejáramos de subsidiar y mejoráramos el Estado y mejoráramos la salud pública gratuita y universal desde el Estado con financiamiento propio del Estado, dejaríamos de subsidiar en muy buena medida todo lo que hay privado. Pero lo privado siempre fue precario. Está bien, ¿sabe por qué se lo decía, García? Porque si los jóvenes profesionales se agobian rápidamente y esa estabilidad que cuesta conseguir, por todas las condiciones que usted describió, no son aptas para el sostenimiento profesional, se va a lo privado en donde no tiene garantías de derechos laborales. Exactamente, a eso me refiero. A eso me refiero precisamente que el propio Estado como política empuja a esos profesionales privados para que la precarización se consolide en los dos lugares, porque hay una precarización en los dos lugares, y coincido con usted que los privados van a vivir de la teta del Estado. Lo charlaba la semana pasada con una autoridad del hospital aquí, que son muchas las personas que con obra social van al hospital a atenderse. Totalmente, porque les resolvés mucho mejor las cuestiones. Claro. Pero eso es así, por eso digo, eso también depende de la decisión política. ¿A dónde crees que vaya la salud? O sea, ¿qué sistema de salud querés? ¿Cómo lo planteás desde el Estado? Yo creo que eso tiene que ser el Estado nacional, que es el Estado regulador, digamos, de las políticas. Nosotros a nivel nacional, en la FESPROSA, pedimos una paritaria nacional para que haya equiparación salarial en todo el país, y además no solamente estamos pidiendo esa paritaria, sino para que se discutan condiciones de trabajo públicas en igualdad de condiciones, todos tengamos lo mismo, y donde el sistema sea un sistema que se financie totalmente por el Estado, con control, obviamente, con control del proceso, pero bueno, por ejemplo, está agarrado de esto la producción pública de medicamentos, también claro. Tiene mucho que ver, donde el gasto en salud se va de una manera exorbitante en medicamentos. Pero bueno, son políticas que tendrían que terminar y cortar con muchas cuestiones arraigadas desde muchos, muchos años en este país, con negocios, con negocio fundamentalmente, y bueno, ahí estamos, pero bueno, la situación es cierta, el Estado en este momento, el Estado por lo menos provincial, que es el que más conozco, se torna en un Estado exclusivo en el tema de salud de profesionales jóvenes, ¿no? No atractivo para los profesionales. Clarísimo. La última consulta y para repasar, ¿ustedes no han sido convocados a paritarias? A paritaria nuestra sectorial no. Bien, ¿y ustedes consideran que Scioli lo que pretende es sostener una propuesta del 21% promedio en tres cuotas, y que esto llega a la última cuota hasta enero del año 2014? Para nosotros esa propuesta es inaceptable. Bien. Inaceptable. Y ojalá el gobernador Scioli alguna vez, como dijo que va a recibir a los docentes, alguna vez en la vida reciba a los profesionales de la salud. Viviana García, presidenta de SICOP, le agradezco mucho la palabra en este programa. Le mando un abrazo. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Si hoy le llama a los docentes, en algún momento va a tener que llamar a los médicos. A los docentes los llama hoy para no hablar de la recomposición salarial. ¿Y de qué va a hablar entonces el gobernador? ¿Qué le puede decir a los docentes? Si no tiene margen, de acuerdo a lo que él plantea, y por los instrumentos financieros y económicos que la provincia de Buenos Aires cuenta hoy, no tiene margen para ir más allá de lo que propuso y que cerró por decreto. Pero escucharon bien, no convoca a paritaria a los docentes, que no tiene una propuesta para el sector de salud, para judiciales, para los trabajadores nucleados en ATE y demás gremios de la CTA. La provincia es un polvorín, y recuerdo algo que me dijo la semana pasada Alfredo Mechievi, senador de la Unión Pro Peronismo, que estoy tratando de visualizarlo más, un poco más. Scioli está blindado periodísticamente. Siempre estuvo blindado periodísticamente Scioli. También Solá, quiero decirles. Y también Rukauf, pero Scioli en especial porque es la esperanza blanca. Es la esperanza del sector más conservador dentro del kirchnerismo para que, en el caso que no pueda Cristina, sea el sucesor. Y lo blindan. Pero están entrando algunas balas. Y a Scioli eso lo incomoda. Porque tiene que hablar. Y cuando habla Scioli, muestra su perfil y su gestión. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ayer la audiencia oral y pública, la tercera, fue ronda de alegatos. Pero previo a los alegatos de la parte acusatoria, estoy hablando del fiscal Altuve y de la defensa, los tres abogados que patrocinan a las hermanas Jara, hubo un testigo que entró por la ventana. No es menor lo que sucedió ayer por la convalidación que tuvo el tribunal. Leguizamón, que en sus declaraciones ante la policía y luego ante la fiscalía de la doctora Pontecorvo, no habló de una supuesta relación amorosa con alguna de las hermanas Jara, no habló. Tampoco la madre, tampoco el hermano, tampoco la familia de Leguizamón, nunca en la instrucción emitieron opinión alguna sobre una supuesta relación con Aileen o Marina. Sin embargo, en la audiencia oral y pública, lo primero que dijo Leguizamón es que mantenía una relación amorosa con las dos. Así, de falaz y utópico, el tribunal consideró que esa era la coartada perfecta. De allí que es un tribunal sexista, condenatorio, porque le crea a un mentiroso, a un mitómano, pero en toda la manifestación de la palabra. Lo vivió el tribunal. No es algo que lo estoy diciendo porque lo creo, sino que lo vimos todos aquellos que participamos en esa audiencia. No sostuvo una frase con la siguiente. Habló desde el desparpajo y la impunidad. Y aún desde esas cuestiones tan materiales ante el tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Altuve, ya que Leguizamón sostuvo que una persona que trabajaba en la panadería donde él concurría vio en una oportunidad que las hermanas Jara fueron a buscarlo. ¿Sí? Y de lo machista, me lo decía Raquel, una compañera, y el lenguaje bien tumbero, y que creo que ayer apareció en el juicio, en los alegatos, es que una de las chicas le llevaba la ropa o buscaba la ropa de Leguizamón para lavar. Toda una definición de concepto y, más que subjetiva, objetiva. Aún en la mendacidad y la mentira, el tribunal aceptó el pedido del fiscal Altuve para que concurriera un tal Jorge, que motivó a una risa general, porque el doctor Suárez dijo que Jorge, hasta puede ser Jorge Bergoglio. Y el nombre de Jorge y la afiliación de Jorge fue aportada por la policía al fiscal Altuve. Y ayer fue Jorge. Y Jorge dijo que nunca vio a las hermanas Jara, que no conocía a las hermanas Jara, y que ante la insistente inquisición del tribunal, que ya a esa altura los miembros del tribunal eran fiscales, Jorge, este testigo que ingresó por la ventana, recordó un hecho, recordó que una vez ingresaron dos chicas al baño, estuvieron 2 minutos y se fueron. Así de importante ha sido el trabajo del tribunal para sostener aquello que ni el propio Leguizamón declaró. Una relación amorosa y a partir de allí el desenlace de los hechos el 19 de febrero del año 2011. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes la nota que realizó Cintia Medina con Elia Espen, que es una madre de Plaza de Mayo, que se trasladó hasta Mercedes para escuchar los alegatos y dijo esto. ¿Sabes cómo describo? Lo que yo saco en conclusión, que yo, mientras ellos hablaban, el acusador, yo decía, ¿qué haría yo o cualquier mujer si vienen y te atacan? Nos defendemos, miércoles, porque es así. Pero como la mujer nunca tiene razón, que eso es lo que te da a entender todo, jamás. O sea que se tiene que dejar violar, se tiene que dejar pegar, que hagan lo que quieran. Los hombres siempre están adelante y la mujer siempre atrás. Pero en esta época ya no. La mujer adelante y si quiere el hombre que te siga y si no que se quede. Esa es mi idea. Y yo pienso que estas chicas pobrecitas, bueno, van a salir. No sé por qué se me cruzó que van a salir. No sé en qué circunstancias, por la domiciliaria, no sé. Pero que van a salir, sí. Son tan jovencitas, mira. Tan jovencitas que no se merecen. Además no son malas chicas. ¿Qué sensación te dio el tribunal? Mercedes es una corporación, la justicia es una corporación. Pero ¿qué sensación te quedó a vos en esta participación que tuviste? De la parte del acusador, tremenda. Me daba la impresión como que estaba recitando, sacando un poquito de acá, un poquito de allá y haciendo una merezunda de todo. Ahora, de la parte de la defensoría, genial. La defensoría, genial. Decía esta madre de Plaza de Mayo. Y fue una coincidencia en los testimonios que obtuvimos, y en uno en especial, que lo vamos a buscar porque está allí al alcance de nuestra mano, que es la palabra del doctor Suárez. Suárez, que es de la gremial de abogados, es un hombre que sabe litigar, ¿no? Y todo aquello que habíamos charlado con ustedes, y las cuestiones que la charlamos fuera de este espacio, porque no pasa todo por el programa, era la impunidad. Es decir, ¿cómo es posible que se condene a dos chicas sin pruebas materiales? Y hay una frase que me representó mucho lo que nosotros habíamos expresado en tantas oportunidades del doctor Suárez. Dijo, yo he litigado. Yo he ido a tribunales y he escuchado a fiscales con mucha técnica, con mucho conocimiento. Ahora, nunca había visto algo parecido. Que siendo tan frágil la conducta de Altuve, la preparación de Altuve y la técnica de Altuve, sostuviera tentativa de homicidio. Y en el caso que el tribunal considere lesiones graves. ¿Y en dónde radica esa bronca de el doctor Suárez? Es que en esa fragilidad, en esa falta de conocimiento que esgrime, está expresando todo esto, que le importa nada la verdad y sí la condena, para que en el marco de las estadísticas se incorpore en la provincia de Buenos Aires que se resolvió un caso, que se cerró un caso, no importa cómo, hace al mapa estadístico. Eso es lo que lo impactó al negro Suárez. La segunda parte de Elia Espen es la siguiente y de allí a la tanda. Hoy, ya, con lo que dijeron, ya. Pero no, ¿cómo van a quedar? Van a aflojar y van a decir, no. Y mandarse un poco más la parte, ¿viste? Pero yo creo que van a ser. No sé con qué sentencia, no tengo idea. Pero la sensación que te da siempre es que la mujer está sometida a ser callada, hacer que te peguen, que te golpeen, que te insulten, que te violen y te tenés que tragar. No es así. Y menos ahora, menos que menos todavía.

se toca el famatina y así es, así de simple. Bueno, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay serias dificultades con los docentes, pero en este momento, docentes de Chaco están marchando al Congreso, ¿sí? Y está en comunicación telefónica Eduardo Migno Citech, que es de la Federación de Chaco. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Bustamante, buen día a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, por favor, hacenos una descripción de lo que está ocurriendo en la provincia de el gobernador Capitanich. Ajá. Bueno, en principio nosotros venimos a manifestarnos acá porque allá pareciera que no tenemos solución. Vamos en la quinta semana de día de paro. Quinta semana de día de paro y el gobierno no registra, digamos, no registra el conflicto o no lo quiere registrar, salvo cuando sale a nivel nacional, como fue el tema de la represión. Claro. Se trata de un ajuste común, digamos, ese ajuste que tiene que ver con el 20% que nos quitaron el año pasado del poder adquisitivo, es decir, que ya veníamos con la medida de fuerza el año pasado, y este año que te ofrecen un 22% en forma secuenciada, y resulta que eso cubre lo que teníamos de desfasaje el año pasado. Por lo tanto, nos vamos a quedar en contra, digamos, en el haber entre la suma y la resta, vamos a decir, bueno, este año cuánto perdemos y vamos a perder toda la inflación de este año. ¿Sí? Esa es la base del conflicto por la cual está manifestándose la docencia del Chaco. Hoy estamos acá, hicimos un acto ya con la Federación Nacional Docente, que pertenece a la CTA, sí. Un grupo de docentes, cortamos acá la frente del Congreso. Y ahora estamos esperando porque viene un colectivo de la provincia de Chaco. Bien. Así que estamos esperando a los demás colegas que van a llegar. Vamos a ir hasta el Ministerio de Educación y después nos vamos a ir hasta la Casa del Chaco. De la represión que sufrieron ustedes, ¿hay alguna causa elaborándose? ¿Hay algo que pueda otorgar la institucionalidad que conduce Capitanich? ¿O ha quedado en la más absoluta impunidad lo que ocurrió en el Chaco por parte de la policía? No, impunidad, porque incluso, digamos, todavía no hicimos, estamos por hacer la denuncia, estamos muy atrasados, porque tienen que trasladarse los damnificados, los que fueron heridos, que son 7, son 5 mujeres y 2 varones. Vamos a hacer la denuncia. La represión fue por la parte de la provincia de Chaco, por la policía del Chaco. Claro. Sin orden judicial, sin autorización, digamos, porque era una ruta nacional que une Resistencia con Cespeña. Esa ruta nacional y por lo tanto correspondía a una orden. No trajeron nada, directamente dijeron que tenían, digamos, orden de superiores, es decir, del gobierno de la provincia, y con eso, digamos, reprimieron salvajemente a los docentes. Bien, que es toda una simbología. Sí, Eduardo, no mostraron ninguna orden, ninguna... No, eso está registrado, ahí hay un video, está registrado, que no tienen orden. Bueno, te cuento que acá pasa lo mismo, ¿sabes? No es Chaco, es decir, acá la policía... no actúa por motus propio, hay una orden política, son subordinados del poder político, claro está, exactamente, ¿no? es el brazo represivo del Estado, ¿no? Bueno, allá se vio claramente esta, digamos, la necesidad que tienen que pase el ajuste, porque intentaron montones de cosas, y fíjate vos que el ministro de Educación era un ex integrante de cuadro de conducción de la Centena Nacional, de la Comisión Directiva de la Centena Nacional, así que qué contradicción. Por un lado, el gremio acepta ya el 22%, el gremio etcétera, acepta el 22% y viene para acá para reapertura de la paritaria, no aceptando el 22%. Son esas contradicciones que no las pueden explicar. y bueno, incluso amenaza este gremialista amenaza con dejar cesante docente si continúan las medidas de fuerza. Reiterame, por eso que estamos acá manifestando, denunciando la situación que se vive en el Chaco. Eduardo, reiterame cómo es esto de Cetera, porque lo escuché entrecortado, por favor, y el nombre de este sindicalista. Mira, el ministro de Educación es Sergio Soto. Sí. Sergio Soto es, hasta hace 4 años era secretario general de el gremio que pertenece a Cetera allá en el Chaco. Sí. Pero aparte era miembro de la comisión directiva de, digamos, de la Nación, comisión directiva de la Cetera de Nacional. Cetera Nacional. ¿Ah? Exactamente. Y es el que habla ahora, hablando de dejar cesante a docentes por hacer medidas de fuerza. Este, ya, digamos, no le alcanza la represión, bueno, todo el aparato para en contra para que se desactive el conflicto. Estás escuchando a Eduardo Migno, que es del Sindicato de Trabajadores de Educación del Chaco, que integra la Federación Nacional Docente. ¿Qué es lo que propone Capitanich entonces? ¿Un 21%? Lo mismo que acá, digamos, en todos lados, el 22%, pero no te dan todos juntos, sino que te dan en forma secuenciada. Ajá. Y por lo tanto, la última cuota ya está devaluada. Y es sobre la base del sueldo de ahora. Por lo tanto, no se te va sumando, sino que un 22% que te dé la primera parte, allá dan el 12%. Y imagínate vos, si ya perdimos el 20% y ahora recuperar un 12%, ya ni siquiera recuperar el año pasado. Por eso que digamos que está la situación es conflictiva, y no solamente en la provincia del Chaco, sino que en varias provincias, y por eso que se está armando la Federación Nacional Docente, que es una herramienta a nivel nacional para que no quedemos en manos de un gremio como este Cetera, que es terriblemente oficialista. Eduardo, ¿qué nivel de acatamiento de adhesión tienen las medidas de fuerza que ustedes realizan en Chaco? En la capital no se siente mucho menor que en la provincia, digamos, en el interior. El interior, digamos, tiene localidades que tienen un 90% de acatamiento. En la capital estamos en el 40%. ¿Cuál es el sueldo de un docente en Chaco? ¿Cuál es el sueldo de un docente en Chaco? Mira, el básico, para hablar de básico, sí, básico son 2.000, porque todo lo otro es moto negro, asegura lo que asegura la Nación, que el esfuerzo que hace la Nación, que no es ningún esfuerzo. Son 2.100 de básico, maestro de grado. 2.100 de básico. ¿Y todo lo demás es negro? Con todo lo demás es negro, para llegar a 3.000 y pico para un docente que recién se inicia. Cuando decimos negro, estamos hablando, Eduardo, cuando decimos de negro, estamos hablando de sumas no remunerativas. Exactamente, ni bonificables. Cuando la Cetera se sienta con el gobierno nacional, está hablando de piso, y por lo tanto está hablando de monto en negro. Para llegar a eso, que se toma pues siempre como techo ya directamente, está hablando siempre de montos en negro. Así que la Cetera misma lo consiente y propicia los montos en negro, cosa que, digamos, nosotros no vamos, digamos, nunca vamos a aceptar montos en negro. Es decir, que el primer evaluador es el propio Estado de la Nación y también de la provincia. Eduardo, te hago una pregunta final. Sí. Acá en la provincia de Buenos Aires, como sabrás vos, el gobernador Scioli cerró las paritarias por decreto con un ofrecimiento del 21% escalonado, ¿sí? Y ha dicho el gobernador Scioli que el paro docente es un paro salvaje. Quiero preguntarte si en Chaco Capitanich ha emitido alguna opinión sobre las medidas de fuerza que ustedes realizan. Sí, digamos, más o menos similar con lo que dice Scioli. Lo que pasa es que Scioli de alguna manera dice, che, pero acá hay otro responsable también, cosa que Capitanino lo dice, y que el responsable tiene que ver con el presupuesto de la Nación, que solamente invierte en educación el 5%. Entonces le tira todos los problemas a la provincia. Es decir, con lo que quiero decir, no quiero salvarle la responsabilidad a la provincia, quiero decir que hay corresponsabilidad tanto de la Nación como de las provincias. Bien. Y en esto participa, digamos, la Cetera, que dice, bueno, a partir de ahora tienen las provincias. Entonces está, digamos, la docencia, por eso la necesidad de tener una herramienta a nivel nacional que no sea Cetera. El paro en la provincia de Chaco va a continuar, entonces. Va a continuar, exactamente. Va a continuar, el conflicto está, digamos, plenamente vigente, va a continuar. Y bueno, esperemos encontrar una solución. La denuncia que estamos haciendo acá, no sé si vamos a entrar también acá, no sé si tenemos a algún diputado para charlar con ellos, para que se involucren como tercer poder, que se involucren con el tema docente a nivel nacional. ¿El Congreso tiene representación de la provincia de Chaco o no? Sí, por supuesto que tiene. Bueno. Ahora, la mayoría, bueno, creo que es del oficialismo. Claro, no, digo, porque por ahí ustedes dicen, vamos a buscar... No, bueno, vayan a buscar los que son del Chaco. Claro, bueno, los senadores, hay senadores y hay diputados. Y claro, vayan a buscarlos. Que son del Chaco. Eduardo... Pero claro, si están, digamos, dentro del oficialismo, evidentemente no van a hacer mucho esfuerzo. Eduardo Migno, que es integrante del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco, que integran la Federación Nacional Docente, está charlando con nosotros. Te mando un abrazo, Eduardo, y suerte. Gracias a ustedes. Hacen buen día. Hasta luego. Un gusto. Esto está ocurriendo ahora, porque hubo una concentración a las 8 de la mañana en el Congreso, se hizo una actividad. ¿Viste lo primero que dijo? Escuchaste más que viste, ¿no? Esta es una deformación radial. Escuchaste lo que dijo Eduardo Migno. Dijo, tenemos que venir acá porque en Chaco nadie toma esta situación y este conflicto. Y mirá que todas las provincias tienen... ¿cómo se llama? Corresponsales. Todas las provincias y los municipios desde ya. Personas que hacen el laburo territorial y que envían la noticia para que las grandes gerencias las reproduzcan o las negocien. Y lo que manifestó este docente es que tenemos que venir de Chaco a Capital Federal para que nos vean. Porque cuando no nos ven... Capitanich reprime. Y otra cuestión final, ¿no? Sobre este tema. Scioli decía en la mañana de hoy, Scioli no está hablando. Busca en el silencio su victimización. Por imperio de los hechos y porque la noticia de los docentes va circulando por los medios nacionales, Scioli tiene que hablar. Entonces, cuando habla, dijo, esto es un paro salvaje. Y Capitanich en Chaco ha dicho algo similar. Claro que no se va a tomar lo que dice Capitanich. No va a circular por los grandes medios porque no es apropiado. Pero son compañeros docentes de una provincia como son los compañeros docentes aquí en Buenos Aires, como son los compañeros docentes en Neuquén y así. Y lo que se está jugando con mucha vehemencia es la identificación gremial sobre el modelo, sumado a esto de la correlación de fuerzas a construir para mejorar. Entonces, es una crisis de conducción política, de gestión política, de administración política, de quienes gobiernan, en términos institucionales, pero también se instala fuertemente una discusión hacia los gremios sobre las conducciones que estos tienen. A nivel nacional, 22. El ministro de Educación de Chaco fue integrante de CETERA. Y es quien acepta la represión. Quien no cuestiona la represión. Quien no interpela la represión. Que golpea a sus propios compañeros. Todo un síntoma. O una muestra acabada de lo que estamos viviendo. Tenemos más información. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Recuerden que hoy a las 14 horas se va a producir la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Hablará, por supuesto, el presidente del Consejo y luego el intendente municipal Mariano Hues se dirigirá a la concurrencia y explicará los objetivos y metas para este año 2013. Complicado, de allí la importancia que tuvo hoy en la primera nota de esta mañana escuchar el testimonio y el análisis que realizó Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, puntualizando aquellos temas que serán de tratamiento legislativo enmarcado todo este trabajo en un año electoral. Tenemos para compartir ahora Sí, son muchas las notas, pero vamos a dejar algunas notas para mañana, por una cuestión de tiempo. Vamos a escuchar a Gabriela López, que es integrante de la Comisión por la Libertad de Lenny Marina, Jara, que tomó conocimiento, es la primera que toma conocimiento de la historia a partir de lo que le cuenta un compañero, Santiago, y hace contacto con las hermanas Jara allá por agosto del año pasado. Y entonces ella tiene en su elaboración y en su cuerpo la vivencia de todo el proceso, desde el conocimiento del mismo hasta ayer. Y es valioso escuchar porque hace una síntesis muy, muy precisa, muy, muy aguda, muy crítica de lo que significa el poder y la mentira que aparece en su expresión más transparente en estas jornadas, que confirma todo aquello que pensábamos. Gabriela ayer charló con nosotros y la escuchamos. Todo lo que nosotros evidenciamos de un primer momento, que tiene que ver con la violencia no solo de género, sino institucional, y todo el armado de la causa, como fue desde el inicio, apareció totalmente transparente. Y la verdad que la defensa que nosotros pudimos tener es intachable, y dio cuenta de todo ese proceso, ¿no? Y del proceso anterior y continuo que viven las chicas en relación a la violencia, y cómo la justicia viene, ¿no?, a cuentagotas a hacer esto, en definitiva, ¿no? Y que si nosotros no hubiésemos hecho todo esto, ¿no?, todo lo de esto que significan las calles y la lucha por lo legítimo, esto nunca se hubiese transparentado como es el hecho de hoy, más allá de lo que sea el resultado, porque volvemos a lo mismo, que el poder siempre lo tienen ellos. Y a pesar de que las compañeras hoy tenían que haber salido libres de acá, igualmente que el 19, tienen que volver al penal. Y esto es lo terrible. No tienen que volver a los hornos mientras ellos se van de vacaciones y nos tiran al 8 de abril para una decisión que en realidad hoy tendrían que por lo menos haber contestado la prisión domiciliaria, la morigeración, porque no hay motivo, no hay razón para haberlas tenido detenidas bajo prisión preventiva, y no hay motivo, ahora al transparentarse, no hay motivo para que sigan estando detenidas en la unidad número 8. ¿Qué argumento ellos aducen? La verdad que es el poder, nada más, y así lo manifiestan, ¿no? La verdad, o sea, es el fascismo encarnado lo que se ve acá, que, bueno, bien te lo va a decir el Negro Suárez de la gremial de abogados, ellos no es esta vivencia que tienen en este tribunal, no es que es en todo el país, por eso no, esto del sentido común no es en todos lados lo mismo, ¿no? Y de hecho el fiscal usaba justamente el concepto de sentido común para referirse a lo declarado por nuestra compañera Elaine Jara, ¿no? Se ve que esa declaración para él no tenía justamente, no tenía sentido común justamente, ¿no? A lo que hizo alusión muy bien discutiendo esta cuestión de que cuál es el no sentido. Defenderse ante la agresión de una persona que objetivamente es un agresor, es violento y está enmarcado en estas redes que decimos delictivas, que de ahora en más, digo, cada vez se va a hacer más difícil. Y eso es lo que se deja sobre la mesa, muchísimos temas que hacen a la violencia del Estado, a este Estado penal que decimos, y todas, ¿no?, estas redes que realmente van a ser muy difícil de desarmar y de poder ir viendo qué hacemos en los barrios. Me queda la impresión que tenemos que empezar a hablar de buen sentido, porque el sentido común es tan hegemónico, que si intentamos ir por el sentido común contrahegemónico, vamos a perder. El buen sentido indica que ante una acción que quedó clara en el juicio, y esta no es una interpretación, insisto, no son interpretaciones que nosotros tenemos, sino que ayer lo hicimos con Bernardo desde la Plaza de Mercedes, entregándoles a ustedes y quienes estaban participando de esa radio abierta, los elementos que la propia causa tiene, que da cuenta por el no secuestro de una prenda y la decisión de no hacer una prueba de dermotez, que sirve para determinar rastros de pólvora de aquella persona que tenía el arma queda claro que el arma la tenía Leguizamón y que el disparo lo efectuó Leguizamón. Por la anulación de estos elementos que son básicos de una instrucción, elementales para quien quiere buscar la verdad. Y para quien quiere ocultar la verdad y montar una causa, se explica entonces la no concurrencia al secuestro de esos elementos y a la realización de esas pruebas, además de la falsedad ideológica que lo comentaba Bernardo ayer sobre el médico, el perito de policía, el doctor Nelson, que certifica un cuadro diagnóstico de Leguizamón a las 10 de la noche, pero ese informe ingresa a las 7 de la tarde. Es demasiado. Por eso, más que sentido común, yo me inclino para hablar de buen sentido. Buscar por ese lado, por lo menos es una opinión que entrego en este momento. El doctor Encina, después de hablar con la televisión pública, porque estuvo Canal 7 y hay que decirlo, la televisión pública cubrió estas jornadas y le ha dado mucho aire al tema y a la historia por considerarla emblemática, siempre encuadrándolo, y lo tengo que decir, encuadrándolo en esta búsqueda de democratización de la justicia o ponerle fin a la corporación judicial o a la justicia corporativa. Cuidado, porque el proyecto del gobierno nacional apunta a la mejor elección de fiscales, y lo que ha ocurrido aquí es una instrucción fiscal que decide sobre la condena de las chicas. Bueno, eso nos vamos a adentrar en su momento. Lo escuchamos en cine, un minuto y medio. Acá hay una situación, yo creo que vinieron, espero equivocarme, pero para mí vinieron con los tapones de punta para encarcelar a las chicas, o sea, y para homologar algo que estuvo mal hecho, como lo dijo la defensa, con falsificación ideológica, con todos los condimentos que tiene, que tuvo en su momento la maldita policía, y a esto le agregás una organización judicial, digamos, que defiende los intereses de esa maldita policía y a los varones del conurbano. O sea, esto se pretende homologar aquí. O sea, entiendo de que de las pruebas, de los contenidos de los testimonios y todo eso dan cuenta de una cosa totalmente diferente. Como lo hemos dicho, las chicas se intentaron defender. O como lo dijo el doctor Suárez, cuando fue cuestionada la posibilidad de que se defiendan las chicas, y dice, si las mujeres han enfrentado ejército, ¿cómo lo van a enfrentar a un hombre? O sea, en fin, vamos a esperar hasta el día 9. Lo decía Gabriela en la nota realizada, que quien puede explicar mejor desde un punto de vista jurídico y desde una mirada más comprometida con causas sociales es el doctor Suárez, el negro Suárez de la gremial de abogados. Y entonces la consulta para él fue, ¿qué le causó sorpresa de todo el proceso? ¿Qué es lo que destaca como positivo? Primero, y lo dice claramente Suárez, la movilización, porque había que sostener la movilización, sostener en tres jornadas, queda lejos Mercedes, y significa algo agobiante para compañeros que vinieron del sur, de Capital Federal, compañeras que vinieron de lugares muy, muy alejados, es un trastorno, inclusive es un obstáculo geográfico para muchos. Sin embargo, se mantuvo, se le dio soporte, inclusive esta radio, haciendo lo que podíamos hacer, mantuvimos ahí, desde el lugar que podemos tener y aportar, esto de la llama encendida. Mire, estamos acá afuera, sabemos un poco de lo que adentro se va a relatar. Hablando fuerte y convocando a los gritos, a las palmas, a los cánticos, para que llegase ese mensaje a Ailén y Marina, que soportaron con mucho dolor lo que el fiscal y el tribunal han hecho a lo largo de 3 audiencias orales y públicas. Y Suárez lo define en forma categórica, el rol del fiscal y del tribunal, de esta forma. Me sorprendió también la simpleza de la acusación. Yo pensé que me iba a encontrar con uno está acostumbrado a otro nivel de acusadores, a fiscales muy duros, pero además muy profundos, con un alto nivel de técnica jurídica. Y acá me encontré con una acusación que la verdad que no nos costó mucho refutarla. Eso es lo que más me sorprendió. ¿En qué se basó la acusación de Altuve? La acusación se basó en la instrucción escrita, no en lo que ocurrió en el expediente. Básicamente, la acusación de lo que ocurrió en el juicio, sí, casi ni mencionó. Entonces, se basa en declaraciones formuladas sin garantías procesales, sin ningún tipo de resguardo, en declaraciones hechas ante autoridad fiscal o ante la autoridad policial y no con resguardo de la defensa, no con resguardo jurisdiccional. Entonces, la fiscalía no tenía mucho, tenía muy poco porque tenía lo escrito. En el debate, lo que surgió en el debate, ellos no lo pudieron desvirtuar. Y también me sorprendió, desagradablemente, debo decir también, la actitud de los jueces, sobre todo, primero porque nos incorporaron un testigo por la ventana, sin ningún tipo de garantías, y encima interrogaron al testigo como si fueran cuatro fiscales, porque la verdad es que nos encontramos con cuatro fiscales. Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de esto. Extracto final: el fiscal Altuve sostuvo toda la acusación. Sostuvo tentativa de homicidio, 5 años, pidió. Y en el caso que el tribunal considere que no es tentativa de homicidio, lesiones graves, 3 años. Pero sostuvo la instrucción. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, esto es corporativo, pero teníamos que explicar por qué es corporativo? Porque si nunca se buscó la verdad, en la instancia final tampoco se podía buscar la verdad. Mañana, y vamos a hacer circular por todos los medios posibles, una entrevista que le hice al presidente del tribunal, el doctor Barsky, en diciembre. Y Barsky, y por eso lo vamos a hacer circular, él dijo como presidente del tribunal, a nosotros nos importa la audiencia oral, lo que se ventila en esas jornadas. Es allí a donde nosotros tenemos que poner la mirada. Diciendo, ya no nos importa la instrucción, a nosotros no nos importa la instrucción. Si no le importa la instrucción, y en las jornadas, Barsky, Larroque, Ibrahim, vieron cómo se caía a pedazos la causa y la mentira afloró en toda su magnitud, tendría que absolver el tribunal. Entonces le pregunté esto al doctor Suárez. Ellos, la defensa, pidieron la absolución. ¿Hay espacio para esto o gana la culpabilidad? Algo de condena para que cierre todo el proceso. En otro tribunal, yo diría que si esto se da en otros tipos de tribunales más adversariales, donde el tribunal no se mete, no se compromete y deja que las partes peleen, creo que seguramente habría una absolución. Este es un tribunal inquisitivo. Digo inquisitivo no peyorativamente, porque así lo conocemos en el derecho. Es un tribunal que pregunta. Si pregunta, tiene dudas. Y si tiene dudas, debería fallar a favor del imputado. Pero este es un tribunal que pregunta como fiscal. Entonces, eso nos quita expectativas en que pueda haber una resolución favorable de absolución. Sí tenemos más expectativas en que haya algún tipo de condena, pero que esa condena pueda permitir la libertad. Ahora, la absolución es muy difícil porque el tribunal mostró la hilacha de todo el debate. Mostró que es un tribunal comprometido con una acusación y no un tribunal alejado y que deja que las partes se maten en los peores términos, pero que ellos no se comprometen. Este es un tribunal que se compromete activamente y se compromete con una de las partes del proceso. Ellos van a decir seguramente, porque lo dice el presidente Dutal, la ley me faculta para hacerlo. Sí, la ley te faculta, pero no te obliga. Eso que acaban de escuchar es una definición de lo corporativo. Lo que acaban de escuchar es una definición sobre la parcialidad. Lo que prestamos mucha atención a esa definición de Suárez es que no podemos pecar de ingenuos y saber que el 9 de abril tenemos que ir con más fuerza. Porque sigue estando en poder de esta gente la vida de las hermanas Jara. y van hasta el final y con las botas puestas. Están decididos a condenar. Después pueden dar un jirón de su justicia. Podrán decir 3 años y salen. Lo que estuve indagando ayer, después de venir de Mercedes, es que nada nos inhabilita para iniciar juicios políticos. Nada. Inclusive hay resortes que lo vamos a comentar la semana que viene, cómo funciona un esquema de presentación de cualquier ciudadano, cualquiera, contra aquellos que armaron esta aberración. Es decir, hay instancias para que cualquier ciudadano pueda iniciar un juicio político a los actores de esta trama. Y la semana que viene nos vamos a encargar de eso, de socializar aquello que se desconoce. Y es nuestra obligación, claro está. La cita es el 9 de abril. Insisto, el tribunal, por todo lo que hemos escuchado, por lo que decía el doctor Suárez, por lo que ha expresado el doctor Encina y la abogada defensora también de las hermanas Jara, ha mostrado la hilacha. Y es un mensaje. Si muestran la hilacha ante todos, es que se van a deshilachar. Ahora, el poder lo siguen teniendo ellos. Y ellos manejan el tiempo y la vida de las hermanas Jara. Nos estamos despidiendo, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Mañana, jueves, estamos nuevamente con ustedes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.